Vicky, un amante. Miguel, vos estás loco. ¿De dónde sacaste semejante idea? Estoy seguro. Hace tiempo está rara. Y la escapada de Natalie le sirvió de excusa para culparme a mí y decir que las cosas andan mal entre nosotros. Miguel, tengo años de conocerlos. Vicky no es el tipo de mujer que le pone los cuernos. Perdón, no creo que sea capaz de algo así. Felipe, vos no sabes nada, porque no cuento mis cosas. Pero yo siempre fui muy responsable. Pude dejarla embarazada y que me importara un carajo, pero no, yo cumplí. Sí, ya lo sé. ¿Pero eso qué tiene que ver ahora? Que trabajé y trabajé como un idiota para que no le faltara nada a mi familia. Sin darme un respiro. 2, 3 trabajos. Recién pude estar un poco más tranquilo hasta que conseguí el trabajo en el banco. ¿Y ella qué? ¿Ella qué? Siempre en la casa. Siempre recostada en mí. Miguel, que yo sepa, nunca quisiste que Vicky trabajara. Ah, claro, claro. Ahora resulta que el jodido soy yo. No estoy diciendo eso. ¿Y qué te pasó en la mano? Me corté por culpa de esa estúpida. Todas las mujeres son iguales. Vamos, vamos, no quiero llegar tarde al banco. Todos los hombres son iguales. Fíjate, Mauricio me dijo 2 horas y todavía tengo este bicho aquí. Qué perro más horrendo. Mira, estoy llegando a creer que me entiende. ¡Ya, ya! ¡Quítate de aquí! Pero es lindo, Amanda. Yo siempre quise tener una mascota, pero a Miguel no le gusta. ¡Michael! ¡Michael! ¡A mi cuarto no! ¡Ay, ay! ¡Michael! ¡Ay, quítate de ahí! ¡Vicky! Está encima de mi cama. ¿Qué hago? Bueno, ya. Yo que vos lo dejo ahí, Amanda. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Mauricio es un irresponsable. ¿Qué te pasa, Vicky? No sé qué va a pasar, Amanda. Pero quiero que esto termine de una vez. Que se vaya, que se vaya. Yo necesito pensar. Tranquila, tranquila. Creo que tienes que pensar bien lo que vas a hacer hoy cuando regrese Miguel. Con un hombre así no es fácil razonar, al contrario, puede ser peligroso. No lo provoques. Yo no quiero pleitos, pero por primera vez en mi vida estoy segura de algo, Amanda. Quiero que se vaya. Está bien, está bien. Ahora toma el té. Gracias. Te va a hacer bien. Estás muy tensa. Gracias. Tranquilo, Miguel, estás muy tenso. ¿Cómo quieres que esté? En la mañana, mi mujer me dice que me vaya de la casa y yo tengo que estar muerto de la risa. No te carbonies. En las discusiones uno dice muchas tonteras. Seguro que cuando llegues ni se va a acordar de lo que te dijo. No sé, pero más le vale. Ya, tranquilo. Mira, van a abrir. Mira el filón de gente que nos espera. Vení, vení. ¡Ya, Michael! ¡Ya basta! Uy, estoy convencida de que me entiende. Vicky, quédate a almorzar conmigo. Ay, Amanda, no puedo. Los chiquillos deben estar por llegar. Además, ya te quité mucho tiempo. Oh, ¿qué va? Hoy solo tuve una clienta muy temprano y... Bueno, y la próxima cita es hasta las 4. Uy, estos días ha estado muy flojo. Uy, uy, me va a volver loca. ¡Loca me va a volver! ¡Amanda! ¡Amanda, vení! Mira, él te entiende, pero vos a él no. Te estaba pidiendo que lo sacaras a pasear. ¿No ves? Se orinó en tu cuarto. ¡Oh! No, no puedo creerlo. Mauricio me va a escuchar. Vamos, vamos, yo me lo llevo de aquí. Felipe, me voy. Pero estás loco y el trabajo. En una hora regreso. Ya hablé con el jefe. Tengo que ir a la casa. ¿Qué le dijiste? Ahí, que tengo que salir un rato, que otra vez tenía problemas con Natalie. Y se lo creyó. Mira, cuidado, vas a meter la pata. Sí, no, está bien, está bien. Por lo menos pudo llamarme por teléfono, ¿no te parece? Ay, Amanda, tal vez tuvo problemas. Mauricio tenía una reunión, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso me dijo. Hola. Hola, mi amor. Ay, pero ¿qué es ese perro tan divino? ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama? Hola, Natalie, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Ay, Amanda, ya se te están pegando las mañas de Mauricio. Ay, es tuyo. No, gracias, yo paso. Michael, te presento a Natalie. ¿Se llama Michael? Sí, sí, que tu mamá te cuente. Uy, voy a darle un paseo hasta que llegue Mauricio. Ay, Mauricio está en la casa. Bueno, por lo menos el carro está ahí. ¿Cómo? Ay, creo que tengo que ir a entregarle algo al señor Mauricio. Vicky, nos hablamos después, ¿de acuerdo? Mami, ¿qué le pasa? Vamos a casa, ahora te cuento. ¿Y Andrés? Se fue a la casa con Jorge. Me dijo que tenía que estudiar. Ay, qué muchacho. ¡Michael! ¡Qué lindo ese perrito, mi amiguito! ¿Me extrañaste? Mauricio, ¿no se te olvidó pasar a recogerlo? Ahora iba a ir, Amanda. Lo que pasa es que Demi siguió mal y la tuve que llevar al veterinario. Ajá. Mauricio, ¿dónde está la sal? ¿Los espaguetis ya casi están listos? Sadie, quiero presentarte a una amiga. Ella es Amanda. Hola, Amanda. Mucho gusto. Amanda, ella es una compañera bióloga que trabaja conmigo en el proyecto de Guatemala. Hola. ¿Quieres almorzar? ¿Quieres quedarte aquí con nosotros a almorzar? No, no, gracias. No me siento bien. Pero, con permiso. Amanda, espera.